Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Good evening, all you gentlemen, mobsters, creeps, and crooks. Men in tights come after you, and still you're off the hook. For those who scare and terrorize, it's the dawn of a brand new day. You scum can simply call us the one and only. Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. En esta ocasión somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Se encuentra con nosotros aquí a mi siniestra, el buen Zico. ¡Pipí! Nuevamente. ¡Pipí! Otra vez. ¡Pipí! Ahora complétalo. ¡Pinche frío! ¿Qué está haciendo? Es correcto. Acá, muriéndose en la raya para traerle su transmisión. No, muriendo en la línea. En la raya de quien se deje. Ok. Y... oye, ¿por qué tres cuartas partes si somos dos terceras partes? No, porque la cuarta parte está en el Watchtower, que es nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos. Bien. Sí, cierto. Y que obviamente se encuentra ahí flotando digitalmente en algún lugar, comploteando contra la conspiración. Y el que no se encuentra con nosotros en esta ocasión es el buen Clarky. Anda running some errands, como quiera que se diga eso en español. ¿El mandil? También, es una buena definición. Pero... pues está bien, así por lo menos hoy no habrá pelea y tendremos una sana plática. Y sí, podremos... y tanto que nos habían alabado los madrazos que nos dimos la semana. Sí, para lo que sirve el... che, no es cierto. Bueno, Peter, yo le iba a decir. Que digan que nos habían alabado, no exageremos. ¿Te puedo pedir más cafecito, por favor? Sí. Exacto. No, nada más nos dijeron que estuvo simpático en el programa. Que estuvo cagado. Sí, que sí, estuvo lindo. Estuvo nice. Necesito azúcar, hace un chingo de frío. Sí, neta, sí. Y y bueno, obviamente, él estará aquí el próximo programa. Para quien le interese. Y el que no, pues también de todos modos va a estar aquí. Se chingan y aquí está. Pero vamos a aprovechar este pequeño hiatus en la presencia de Clarky, si te parece correcto, para hablar con respecto a... gracias. Pues hay varias cosas, ¿no? Para hablar de Marvel, ¿no? Digo... fíjate que... pues, ¿por qué no? Pero también quiero hablar de ese... no, pues ahora no, güey. Yo quiero hablar de Marvel, güey. ¿Cómo ves? ¿Cómo bien, ves? Está bien. Pero fíjate que antes que nada hay varias noticias que han sucedido, ¿no? De entrada, yo creo que la... pues de esas que no son buenas noticias, murió Al Río. Dibujante brasileño, es lo que muy bueno. Decir, ¿eh? Exactamente. Muy bueno. La verdad, métanse a alrio.com. Era la página oficial donde él donde ponía sus comisiones. Muchos años de comisiones picando piedra. Sí. Y hace poquito ya traía chamba. Ya, fija. Pues, fija. Y una verdad lástima, ¿no? Sí. Parece que fue suicidio. Suicidio, sí, se suicidó. Es lo que yo no entiendo, como... ya tienes chamba, llevas tantos años picando piedra. Está como lo de Jason Pearson. Que tenga, ¿eh? Sí, no, me queda muy claro. O sea, como los de Jason Pearson. Que ya Jason Pearson ya va de salidita, ya platicando, ya estuve ahí cotorreando con él el otro día. No le pregunté sinceramente qué te pasó, güey, porque se me hace de muy mal gusto y eso ya el morbo lo dejaremos para los tabloides o... pues la gente hay que hacer, ¿no? Porque lo importante alarma, no es... Alarma la de tos. Una, dos, tres, patada y cosas. Es correcto. Exactamente. Eso, para los que no sepan, los que sean extremadamente botella, jóvenes y pubertos, la botella Rules. O sea, botellita de Jerez. Exactamente. Creadores del Guacarrock del Santo. Santo, que por ahí... no, es que está en español, no lo puedo poner, si no nos cobran. Pero eventualmente veremos la manera de poner esa rola que está muy chida. Es como te digo, platicando con Jason Pearson, ya está más relajado ahí el asunto. ya le están ofreciendo trabajo, que era una de sus, ¿cómo se llama? Que es, era una de las cosas que más lo traían, pues como agüitadón, ¿no? Lo que lo llevó a ponerse así todo paranoico y también al borde del suicidio. Que no creo, bueno, es que sí, como dices, ¿no? Sí, que cada cabeza es un mundo y uno no conoce los demonios internos que pueda tener. Pues para nosotros se nos hace como ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque eres dibujante, ya tienes chamba. El mío no era grande, ¿verdad? O sea, 53 años. O sea, no estaba chavito. Ya es para que hubiera pasado su etapa de crisis existencial, ¿no? Pues sí, probablemente. Digo, no sabemos, ¿no? Pero, digo, también viviendo en Brasil no debe ser sencillo, ¿no? Y aparte, bueno, se hunde, ¿no? Porque han habido muchos casos recientemente, ¿no? O sea, Jerry Robinson. Sí, de los que fallecieron, sí. Él aplicó con el de invierno. Exactamente. Desviejadero, ¿no? Viajadero, exactamente. Entonces, pero, pues, qué mal empezar el año con... O el Orsi, que el primer bimestre, la mitad del primer bimestre del año. Muy movido, ¿eh? Con esa situación del suicidio de Al Río. En serio, métanse a la página de alrío.com. Muy, muy, muy padre. Su Wonder Woman, preciosa, ¿eh? Preciosa. Tenía un estilo muy similar, no idéntico, muy similar a García López. Más o menos. Similar, clásico, o sea, un estilo clásico de línea muy limpia, de trazo muy fino. Muy bien definido, sin caer en la exageración de líneas. Digo, por ejemplo, alguien que para mí dibuja excelente, que es impresionantemente bueno a la hora de dibujar, es John Romita Jr. Pero la situación que define, ahora sí que su estilo, es muy lineado. Es como que para sombrear, para definir el volumen de los personajes que dibuja, utiliza mucha línea. Eso obviamente pues, es la marca, es el estilo de John Romita Jr. A mí no me termina de matar de contento cuando caen en ese exceso. Un Lee Field en su tiempo, un McFarlane en su tiempo, un Capullo, que por cierto, el Batman... Mejorado, ¿no? Capullo, en serio, cuando se libera de la sombra o de la clonas... Ándale, me gustó. Sí, sí, me gustó, sí, se oyó chido. Cuando se libera del estilo spawnesco, ajá, McFarlanesco, sí. Válgase la expresión, dibuja muy bien. No, sí. No está dibujando tan bien como cuando empezó en X-Force. Insisto, consigan su X-Force, es como de hace 20 años. Ajá. O sea, no crean que Capullo es así como que ah, ya llegué, no. No, Capullo bueno, prácticamente creo que en el número 4 empieza a dibujar ya que lo lanza Liefeld el X-Force, ¿no? Sí, es correcto. Sí. No, por el 16, no, el X-Force lo dibuja, Capullo entra como por el 16. Por el 12. No, es después de, es cuando pues se... voy a decir por qué el 12, porque creo que tengo un X-Force 12. No, ese es el 16. Es cuando sale con Gideon y ya sale él dibujando este... ¿Capullo? Capullo. Sí, entonces ¿qué es el no? El... Como el 12, 11, por ahí. No, yo si mal no recuerdo, el primer número, el 16, te voy a decir es donde cambian los trajes, güey. El 16 no es... Ay, caray, no es ese después. Creo que ya es el 24. Los famosos cómics que traían el holograma. No, eso ya es en Fatal Attractions. ¿En Fatal Attractions? No, esto es previo a Fatal Attractions. Sí, claro, claro, ajá, claro. Y muy, muy previo. Muy, con... O sea, mucha antelación a... Pero es que Capullo no alcanza... Bueno, o sea, Liefel... ¿Cuántos números dibuja? Como 9. Demasiados, güey. No. Es que acuérdate... Sí es el 12 Capullo. Estoy casi seguro. Te voy a decir por qué. Creo que el último número que hace Liefeld en ese entonces es el crossover. El de Spider-Man. El de Spider-Man con X-Force. X-Force, es correcto. Están dibujados Horizontalmente. Horizontalmente. No, verticalmente. Verticalmente. Sí, verticalmente. No, sí. No, verticalmente. El cómic se abre de manera horizontal o lees horizontal. Y esos estaban al revés. Estaban. A ver. Esto es no lo están viendo, pero estamos haciendo el experimento. Sí. Esto es vertical. Esto es vertical, por eso. Pero lo abres. Y tú lo lees horizontal. No. Tú lo lees horizontalmente porque el panel abre un cómic. Bueno, sí. Y lo lees horizontalmente. Ya, leerlo. Sí, lo lees horizontalmente. Sí. Y acá es lo tienes que leer. Los bonitos como Armando. Sí. No, pero todos los bonitos los veías verticales, no horizontales. Sí. Bueno, sí me entendía. Sí, sí. Pero creo que ese fue el último número y los dos ya dejan sus respectivos. Sí, que fue Spider-Man y X-Factor. X-Force. X-Force. Y en el 12, entonces sí entra Capullo. Capullo. Probablemente. Creo que sí. No, porque creo que hay un bridge con otro dibujante. Y el primer número, yo recuerdo bien el primer número de Capullo, porque es cuando le cambian los trajes. Y de hecho, el hermano de... ¿Cómo se llamaba el X-Men que se murió en los All New, All Different X-Men? el nativo americano, Firebird, Thunderbird, Thunderbird, el hermano que es Warpath, vivo y coleando, Warpath, que es Warpath, es el primero que se, cuando le cambian el traje, que es muy similar al que usaba Thunderbird, dice, ah, mira, ya puedo voltear a ver a los lados sin golpearme la barba con las sombreras. Alegoría, obviamente, a todos los trajes, a todo lo que anatómicamente incorrecto hacía Liefeld. ¿Hacía? ¿Hace? Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió. Yo insisto, no entiendo si le cancelan el número, si le cancelan el título de Hawk and Dove, que ojo, bajo el mando de los Kessel, en, o sea, con Bárbara Kessel, con, bueno, Bárbara Randall hoy en día nuevamente, y Carl Kessel, en un inicio, Liefeld prometía, y nada más se lo llevaron a Marvel, y el Marvel Way, primero mándame los dibujos, te doy el plot así a grandes rasgos, mándame los dibujos y yo le pongo ya el script, como que lo terminó retorciendo, como que Marvel en ese entonces era el lado oscuro. Ojo, hay que tener, de eso no lo digo en mala onda, porque la gente que estaba en el Marvel Way en ese entonces, ahorita es en DC, que es Tom DeFalco, Bob Harras, Scott Lobdell, Fabián Nicieza, Fabián Nicieza siempre ha sido, primero te entrego yo el script porque sí te voy a decir qué es lo que quiero que hagas. Y aparte es muy competente. Exactamente. Pero todos han tenido buenos momentos. Sí, sí, sí. Pero si usted, amigo de Seitas, le encanta criticar al Marvel de los momentos, no lo hagan ahorita. No lo hagan porque están leyendo eso. Sí. Salvo la Bat Family. Sí, porque tenemos la Bat Family, el New Vertigo, como yo le llamaría, ¿no? Sí. O sea, la línea Dark. Snyder y Jeff Lemire. Exactamente. Que son dos escritores harto competentes. Del mismo Cal Higgins. Harto competente. Cal Higgins, que es, viene junto con pegado de... Aunque no todo es bueno, hay que ver qué tan se protege Cal Higgins. A ti te ha gustado mucho. Sí, hasta ahorita puedo, yo lo recomiendo. Yo, por ejemplo, he visto dos o tres pegotes que se le han ido a Michael Bendis o a Straczynski, que no fueron nada buenos. Todo como más. Fiona Avery, que era la escritora de Straczynski, sí, que entró y, ay Dios, qué bueno, sí, que desapareció. Neta, sí. O el mismo Straczynski tiene, bueno, digo, el mismo Bendis tiene dos por ahí que dices. Hay partes de Daredevil en Bendis en que se le fue. Muy competente su dibujo. Dibujante de cabecera de Powers. Sí. Michael Aboneming. Exacto. Es muy bueno, escribe muy poco y muy bueno. Neta sí. Es un ratón, son muy buenos. El Maestro. El Maestro, sí. Es muy bueno cuando él escribe lo que él escribió de Ragnarok. Era lo mejor que había leído yo de Thor. Hasta ahorita. Poco, sí, hasta que me ha encantado Thor como lo sí, han armado. Sí, ahorita vamos a platicar también de eso porque está muy bueno. Se la voló Sí, pero neta, cuando llegó Fraction y llegó, ¿cómo se llama este? No, pues Straczynski, acuérdate que hasta lo nominaron por Thor al Eisner, ¿eh? Pues hasta un reloj descompuesto da dos veces bien la hora. Pero lo hizo muy, muy interesante. Ojo, por los conceptos, pero está muy chido. Que tampoco voy a criticar mucho Straczynski. Bueno, sí lo puedo criticar porque neta, a mí no me gusta cómo escribe Straczynski. Pero ahorita está en Erdogan. Está con los... Recordemos que por eso dejó la basura de Wonder Woman que estaba escribiendo y la basura de Superman que estaba escribiendo. Bueno, no sé si basura, no los leí yo, pero vaya. Eran basura, créeme, eran basura. Los dos terminaron siendo una... pregunta, es como la sacada de ojo de Spider-Man. Eso sí es basura. Es exactamente lo nada mismo más que hay pasó. Hay un arco que es más basura que eso. ¿Cuál, güey? ¿Cuál? Es ¿verdad? Cuando se muere también y renace como Capullo. Como Capullo, sí, The Order. The Order, ¿sí? La peor basura que se ha escrito de Spider-Man en la vida. ¿Y quién fue? Straczynski. Exacto. Con ayuda. Porque fue crossover con los demás cómics. Pues como que ayuda, mucha ayuda no le dieron, ¿eh? No, hasta... Creo que ahí Peter David también toma uno que la tía May se prueba el traje de Iron Man y todo. No, no. Bueno, pero eso sí te lo compro. Eso te lo compro de Peter David. Arrasa a todos, ¿eh? Sí, pero ahí sí, eso te lo compro, lo de la tía May. Si ya te pones a verlo de esa manera, la armadura de Iron Man en la tía May, o más bien la tía May en la armadura de Iron Man, por Peter David... Me suena mucho al estilo de Peter David de burla. Ah, claro. Porque recordemos que Peter David, con todo lo bien que está haciendo ahorita X-Factor nuevamente, que es buenísimo, que yo por creo que favor, es Dios quiera que no cancele Marvel ese título por las ventas, porque anda en el límite. Pero es muy bueno, ¿eh? Es excelente. Yo venía platicando con el buen carnalito Sato, que anda ahí trasnochado. Sí, sí, sí. Y no porque ande de loco. Anda de loca. Anda de loca, efectivamente. Pero estamos hablando, es un cuate que te ha entretenido años con el relaunch de X Factor. Te lo voy a poner, es que sus dos X Factors, recordemos que después de Extinction Agenda, cuando ya es el equipo de gobierno, que está Val Cooper, que está Polaris, Havoc, Strong Guy, Wolfsbane, Pietro, ahí Pietro está Maximoff, ahí estaba. Todo ese run que lo dibujaba Quesada era muy bueno, y, ¿eh? Y luego el otro dibujante clásico que es Jaylee. No. Jaylee entra después. Sí, él entra en el Song para... En el Execution Song. Exactamente. Y a mí ahí ya no me gustaba Jaylee. Jaylee me gusta cuando estaba, cuando dibujó unos arcos para DC con Green Lantern. Jaylee, cuando era Namor también es. El Prince Namor. Él dibujó bastante tiempo. El Prince Namor, sí. Y de ahí salta, creo, a X-Force. Sí. Si me acuerdo bien. Hace unos números para Spider-Man, que ahí decae mucho. Es compré. Como que es de Spider-Man. Contentillo, ¿no? No, pero por ejemplo, lo que hace para Inhumans, güey, es su cúspide, yo creo, porque aparte un muy buen plot de Jenkins. Yo siempre he alabado y alabaré esa miniserie de Inhumans. Sí, dijimos, era cuando eran Marvel Knights, ¿no? Sí, y ganó el Eisner, ¿te acuerdas? Sí. Ese momento, esa mini serie, ¿no? Sí. Esa mini es una maravilla, la verdad, si no la han leído, dense la oportunidad. Neto, sí. Vale la pena, cómprense el trade paperback, lo que encuentren, es una maravilla. O sea, recomiendo, El número uno, nada más, toda la introspección que es al mismo Black Bolt. Black Agar Voltagón, te da todo el proceso de la regénesis, o sea, del Mist, ¿no? Regen Mists. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente, a mí me impactó mucho cuando dice: ¿qué haría un rey si pudiera hablar? ¿Qué haría un rey si pudiera hablar? Y se queda ahí y dice: sí, me iría. Güey, no mames, o sea, está muy bueno. Sí. O sea, ese sí es. Y Jaylee es muy bueno. Pero debe ser, ¿sabes cuál es la cosa, Jaylee? Es que si no es un proyecto que Jaylee realmente le llame, o sea, que diga, sí lo quiero, no le echa ganas. Y es muy luz. Y el Dark Tower. Uh-huh. Qué bonito lo dibujó, sí, el Dark Tower. Pero te digo, son proyectos. Cúspide, aparte de con el coloreo impresionante. Está de Izanobe. Sí, Izanobe. De Richard Izanobe. Impresionante. La verdad, sí. Pero te digo, vuelvo a lo mismo. Son proyectos que realmente. Le tienen que llamar y le tienes que dar tiempo. Sí, no, porque lo es muy lento. No, a no este vuelo carrerea así, así porquerías. Porquerías. Ahí está. Spider-Man se hizo, lo hizo Bi-Weekly. Ajá. Uh-huh. Fue una cosa tan mala y espantosa su dibujo. Me acuerdo con Powerman, me parece que salió. Uh-huh. Con unos robots, los Spider Slayers. Muy malo, muy malo. En el título es de Adjectiveless Spider-Man. O sea, Spider-Man nada más. Ajá, por ahí del número 40-42, por ahí. Pues ahí sí, no puedo decir nada, no lo puedo comentar, porque en ese entonces me interesaba menos me de lo que me interesaba ahorita. Yo me tardé guardando, tratando de encontrar la otra parte que me faltaba, etc. La conseguí después de 5 años, los junté, los leí y dije, ¡qué mierda! 5 años de mi tiempo, tirados a la basura. A la basura, efectivamente. Junto con los dólares para comprar los títulos. Es correcto, lo bueno es que los conseguí baratos. Eso te habla. Cuando consigues un cómic barato. En el $1 box. Efectivamente. Eso te habla de que la historia no es muy buena. No. Ahora, ojo. Por hay ahí, cosas buenas. Yo les voy a recomendar que si pueden encontrar en y algún basurero. En serio, el caco, ahí sí. Váyanse, ahí pueden encontrar cosas interesantes. Muy interesante, es lo que te iba a decir. Y es lo que les iba a decir. A ver si pueden encontrar, es que ahí se. Bueno, fue un mezcladero Food de. Soldiers, si lo encuentran por Food ahí, Soldiers está regalado, sí. Y lo que encuentran en Food Soldiers es una chingonería. Sí, Strike Back. Consigan, por amor de Dios, cuente Strike Back. Strike Back, por favor. Strike Back es de. No, sí, las voy a quemar. Me vale. Perdón. Ya salió hace muchísimo. Sí, salió hace muchísimo. Está muy chida, ¿eh? Pero es Maguire. Es Kevin Maguire dibujando y escribiendo. Ok. Es la historia. Es una historia de amor con superhéroes y New Titans rechazados. No, Team Titans rechazados. ¿Es de DC? No. Es de era Image, las cosas interesantes. Valiant, Malibu. Es que cambió 3 veces de editorial. Ah, caray, es algo así como la que dije, Foot Soldiers. ¿Sí? Foot Soldiers empieza, me parece, en Image Comics. Uh-huh. Cambia. Ay, caray. No me acuerdo. No, Image es la segunda. Sale. Ya no me acuerdo. Pero es un desmadre también de editoriales, sí. Acá sale primero en Image y te ponen número 1 de 7. Luego salen dos números igual, cambia para Malibu, que fue en Malibu Comics, y ya fue 3 de 5. Y cuando llega otra vez de regreso a Image Comics, se quedó con el 5 de 6. No, señores, ahí sí googleenle, porque para que lo busquen todos en los boxes va a estar cabrón. Uh-huh. No, pero está, neta, está muy, muy bueno. Y lo que es interesante es que es una princesa que va a aquí, como siempre, a tiempo, That Thing. Acaba de llegar la princesa, no me chingue. Acaba de llegar la princesa, no me jodas, cabrón. ¿Eh? Bueno, espérate, viene echando humo. Humo como dragón, más bien. Pero sí, bueno. Por eso es That Thing. Buena, Alex Olalde, ya lo escucharon. Gracias por estarnos acompañando. Entonces ya somos 3/5 partes del equipo secuencial. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Perfecto, tú eres... Gracias, güey. Sí. Por lo que yo he sabido, tú eres la quinta parte. Es como el quinto fantástico. Perdóname, pero es el que está llevando los podcasts, cabrón. Perdóname, no. Ya no está quinto. No. Él mismo lo dijo. ¿Con quién perdió? No sé. ¿Eh? No sé, así dice. Dice que tú dijiste. Es que dijimos, es el quinto. Ay, no, yo no sé. Déjate fumar hierbas baratas. ¿Y de qué cuernos estaban hablando? Ah, le estaba comentando que viene la venta, el aniversario de Comicazo, lo fantástico en algunos lugares. Sí, que creo que... Y de Strike Back. Que es que todos los cambios que fueron entre Image y Malibu y todo eso. Pero que es una serie que vale mucho la pena, porque todo lo hace Maguire, Kevin Maguire. Ok, puede ser interesante, sí, se oye. Pero lo padre es que es así como es como tipo Doctor Who. Ya no. No, espérate, aguanta. El look es de Doctor Who porque trae una bufanda, el héroe, que no es un superhéroe, es el héroe así nada más, el protagonista que es Strike Back, de hecho así le llaman. Qué nombre tan feo, cabrón. No, pero está muy chida. Pero fíjate qué chido, nunca te dicen... No da miedo, y va a venir por sí Strike Back, ¿qué? The Empire Strike Back. Uh-huh. Sí. Entonces, nunca te dicen el origen, que no lo necesitas, que eso está muy chido, de su bufanda que se convierte en cualquier cosa. ¿Eh? La bufanda, el scarf, se convierte en cualquier cosa. Tus proyecciones y deseos lujuriosos y sexuales son muy tu bronca. Sí, yo estoy de acuerdo, yo lo convertiré en otra cosa. Sí, totalmente, sí, sí. Yo lo convertiré exactamente en lo contrario. Pero bueno, entonces, para eso hay filetes o... El melón. El pie de manzana, sí. Entonces, el protagonista que es Strike Back está en una relación con una niña. Una niña que curiosamente se apellida Dragon Rider. Nikki Dragon Rider. ¿Qué? Si eso no les dice nada. Yo Dragon Rider dice me gusta. Sí, sí. No, como que ya me hizo sentido, güey. Sí. Entonces, pero, y no te dicen ni de dónde viene ella, ni el origen del scarf, nada. De repente, en el cumpleaños de esta niña, empieza a ser una cuestión totalmente caótica, bizarra. Resulta que la niña es de otra dimensión y efectivamente toda su familia son los guardianes de la última raza de dragones de esa dimensión. Claro. Y ella los únicos que se pueden comunicar con los dragones y quote unquote controlarlos. En el Inter sale un personaje. Bueno, ese como cuántos años tendrá. Puta, tiene como 20 años. Más o menos. Sí. Tiene como 20 años. Es lo que estamos platicando ayer durante el Super Bowl, que nuevamente mis pronósticos fueron correctos, ganaron los Gigantes. Sí, como yo dije. Al Puma le daría mucho gusto. No, porque ya le va a las Panteras de Carolina. Yo sé, por eso, güey. Decidió renunciar a su afiliación gigantesca. En el año en el que ganaron el Super Bowl. Exactamente. Sí. No, pero en el anterior. Es tan gay que seguramente va a decir, soy gigante. No, el Puma sí dice, maldito sea. ¿Chino? Sí, ese es de los que dicen, es como una exnovia, los Gigantes son como una exnovia. Sí. O sea, te enteras de su vida, sin embargo ya tienes otro amor. Que no es muy bueno, pero ya lo tienes. ¿Las Panteras? No. Pero no. Te voy a pasar las fotos de las porristas de las Panteras para que... Bueno. ¿Será por eso que cambió de bando? No, el Puma sigue siendo machín. Bueno. Sí. ¿Que no es acá? Sí, acá. Bueno, entonces, por ahí sale un personaje muy interesante que es como una parodia de Daredevil, que es el Red Devil, pero no sabes, pero no sabes si está vivo o muerto. Ok. Ajá. O sea, no, y tampoco te lo aclaran, que es lo más chido. Que a su vez, cuando tratan de rescatar a Nikki Dragon Rider, le habla hacia toda su banda, que fue en la época en la que salieron los Teen Titans. Ojo, para que se ubiquen temporalmente, estamos hablando 81. Del Titans Hunt, no, más para acá, de los principios de los noventas. Okay. Ajá. Entonces, y son todos los personajes que Maguire presentó para el proyecto Teen Titans, y le dijeron, gracias por participar, por favor, cuando la puerta se cierre, que no te azote el trasero. Uh-huh. Entonces dijo, ah, no me dejan usarlos, se fue, hizo Strike Back, y ahí metió a todos estos personajes, a todos sus Teen Titans. Lo más chido de todo esto es que la historia tiene un final que no acaba. O sea, así tan bizarro y tan absurdo como se escucha, es cierto, porque llega al final, pero no tiene una conclusión real. No se queda tampoco en cliffhanger. Okay. O sea, es así de que, ¿eh? ¿Y luego? O sea, como que sí te deja hambriento por más. Uh-huh. Así como que dices, no, pues sí, sí quiero que siga. Ajá. Pero y está muy chido. Todo el dibujo, el entintado, todo lo hace Kevin Maguire. Que si hay alguien que neta tiene un manejo de expresiones faciales en los cómics, excelente es Kevin Maguire. Recordemos en el Bajajá, en la era del Bajajá del Justice League. Era el único decente. Era simpática. Sí, no, es que ese era el chiste, era la Bajajá. Pero es una buena época. Digo, Giffen, de Matisse, Maguire. Escritores muy competentes, sí. Y con un dibujante expresionista. Ah, aquí sí podríamos decirlo, expresionista por las expresiones faciales que maneja. Es correcto. Que es Maguire, que es excelente en ese aspecto, ¿no? Y la clara vendetta. Muy del estilo también. Y hacer algo diferente con el Justice League. Sí. Hacerlo cómico. Sí. Uh-huh. Lo cual le funcionó perfectamente bien hasta el Breakdowns. Que es cuando ya es la liga del Justice League de Superman en América y Aquaman en Europe. Bueno, Hal Jordan en Europe. Que fue un total fracaso. Hasta el Zero Hour. No, y después también el Lost Years es bastante malo. ¿El cuál? El Lost Years es bastante malo. Sí. Y la idea buena, haciendo. La idea buena. No, pero déjame decirte. Tomar a ese equipo y a Max Wellord fue bastante decente. Pero encaminado con las patas, ¿no? La verdad sí. Pero lo que viene de ahí chido es que gracias a que existe la basura de Justice League of America de Zero Hour. Es cuando la gente dice, perdón, pero eso no es el Justice League, nosotros queremos al Big Seven. Uh-huh. Y es cuando escriben, es cuando empieza el Midsummer Nightmare, que también muy recomendado, son tres números, con portadas de Maguire, que las juntas son un póster. Y es cuando Grant Morrison relanza el JLA. Uh-huh. Y todo esto salió porque viene la venta de aniversario de Fantástico. Entonces se encuentran Strike Back, Foot Soldiers, ¿tú qué recomiendas? Así ya muy viejo. Cualquier cosa de Seven Soldiers, creo. Ok, Seven Soldiers es muy bueno, muy buena, sí, es muy muy buena. Sí, todos los de Grant Morrison, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todo eso salió por el suicidio de Al Río. Uh-huh. Exactamente, o sea, el meollo de todo esto es por el suicidio de Al Río y todo, o sea, cómo han ido cambiando los dibujantes de un punto a otro, ¿no? Claro. Hay muchas cosas, ¿no? Digo. También porque estuvimos hablando de Jason Pearson, que es muy buen dibujante. Capullo, que ya se deshizo de la. Sí, por fin ya no se le ve de la sombra del Spawn. Uh-huh. Ya se le quitó realmente. Sí. Y parece que ahora sí trae su estilo como tal. Y que está quedando muy bien con el script de Snyder. Uh-huh. Que uno se queda con lo que hizo Snyder en Dark Mirror. Que es muy bueno. Que es muy, muy bueno. También ya está el TP. Y de hecho no es TP, es hardcover. O sea que se las van a dejar Irineo en el precio. Pero la verdad es un muy buen hardcover, ¿eh? Que ese sí yo lo recomiendo, que sí vale la pena. Porque yo me compraría antes ese que Hush. Con todo y que me diga Armando y me la miente. Sí, yo también haría lo mismo. Precioso el dibujo de Jim Lee, pero como historia y como todo, me voy por eso. Hush pudo haber sido muy bueno si al final no hubieran salido con la jalada de que Jason Todd, digo, ya de todos modos lo iban a traer de regreso, ¿no? No es lo que dijimos, se arrepintieron, no se fajaron los pantalones, sí. Y se les empezó a ir la historia muy cabrón y terminan con un pitereando a Hush. Horrible, sí. Que sí, gracias a Dios, no a Dios. No, gracias a Paul Dini. Sí, a Paul Dini. Hace un casi. Uh-huh. Exactamente. Hace un arco impresionante Hard of Hush, que lo vuelve un villano chingón. Lo redime. Sí, no. Redime. Ahí sí dices, güey, qué villano tan chingón. Ya es villano. Deja, sí, güey. O sea, dejar a Catwoman tal cual, sin corazón. Está muy perro. está muy cabrón. Y de Morrison también retoma. Y La Venganza es muy buena también, sí, de Selena. Y de hecho, este Grant Morrison retoma a Hush. Bueno, no fue prácticamente Grant Morrison, pero el plot, cuando se hace pasar por Bruce Wayne y decide, pues, dejarlo casi pobre, ¿no? Decide que, voy a regalar $1,000,000 a la semana, $1,000,000 diario. Como dicen por ahí, no alcanzó para dejarlo pobre. No. Pero sí le bajaron los fondos. Que eso hace pensar que efectivamente tiene más valor Tony Stark que este cabrón, güey. Sí. Porque si en tan poquito tiempo lo dejó pobre. No, no lo dejó pobre. No alcanzó a dejarlo pobre. O sea, él seguía gastando dinero. Pues sí, pues imagínate. O sea, $1,000,000, perderlo a la semana, no mames. O sea, ¿cuánto perdiste? $52,000,000. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en el caso de Stark, eso es lo que pierde cada que se cae una puerta de la mansión Avenger, güey. La verdad es que la mansión de los Avengers sí la tiran a cada rato, güey. Lo cual no habla muy bien de las estructuras de los arquitectos e ingenieros de Stark Enterprises, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Los de Wayne Foundation o los de Wayne Enterprises son un poquito menos malos. Es que, como dijiste, juego o el chiste está en las palabras, es un juego de palabras. Uh-huh. Tú dijiste Foundation. Sí. ¿Y realmente las cuevas son Foundation? Sí, de hecho sí. Son The Foundation of the Wayne Manor. The Hall of Foundation. Exacto. Ese sí es el cimiento, como dicen por ahí, el Foundation. Sí, entonces, lo cual nos lleva a ver que pues que hay varo. Pero retomando un poquito lo que es Hush y lo que es lo que hizo Paul Dini, bueno, cómo salvaron a ese ron, lo que es Heart of Hush y el Dark Mirror. Uh-huh. Ya antes de irnos a un corte. Sí les yo sí les recomiendo Black Mirror, ¿eh? Sí, curiosamente. Que tiene un inicio y un final. O sea, no es de que, ay, pero es que está de... No, es un arco. Lo interesante de esto es que es un Batman que no es Bruce Wayne. Amantes de Conan, me vale madre. Yo lo había recomendado, pero hace mucho. Secret Warriors. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Sí, no manches. Secret Warriors 50. Todo lo que encuentren. Sí. Secret Warriors, Fantastic Four, FF. Hasta antes de este número. Journey into Mystery. Highly recommended. Son cómics que tienen que leer. Sí, son must have. Sí, must have. Y les voy a dar una recomendación. Conan, de Dark Horse. Pero cómprense los de Busiek. Pero no los arcos que hizo, que no le llegan, honestamente, a lo que hizo Roy Thomas y todo. No, estás hablando de grandes, güey. No, sí, estuvo muy bonito. Digo, es muy bueno, pero... Y el arte está muy bonito y todo, pero el refrito del refrito y no aporta mucho. En cambio, salieron unos one-shots que son de Kurt Busiek. Uh-huh. Dibujados, no me acuerdo ahorita porque puta, ya llovió. Pero sí, por eso hace frío. Se llama el arco. Empieza con uno que se llama Born in the Battlefield. Que es tal cual las primeras patoaventuras de Conan de niño. Ok. Es el nacimiento de Conan en el campo de batalla. Entonces, el primero que es excelente. Just a Plain Cimmerian. Es el segundo, exactamente. Uh-huh. Cuando toma su competencia con los demás niños y pelea contra un lobo. Ok. La primera muerte de Conan que tiene, creo que va antes. Son unos one-shots impresionantes, ¿eh? Salen cada 10 números o algo así. Búsquenlos, son como 5 o 6. Es una chingonería. Así. Deberían de sacar un trade paperback solo de eso. Si no, busquen esos one-shots. Uh-huh. Con uno van a ser felices. Oigan. Ajá. Y bueno, regresamos después de un corte. Pónganse de pie felices. Nos vamos con el himno y les recordamos que estamos en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Para hablar del juego del hombre, no necesitamos jugar como Messi. ¡Foto de Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Gol! Tampoco necesitamos ser tan guapos como Cristiano. Mayor entró Ronaldo, ¡cabeció gol! Mucho menos, necesitamos tener clenbuterol en la sangre. Aunque no garantizamos nada porque nos gusta mucho la carne. Nos basta con ser... muy hombres. Alejandro Rodríguez. Gerardo Cuellar. Antidoping. Pronto por... cuaylaudefm.com. She

todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nuestro correo sigue siendo destripando@quietloudfm.com. Así tal como suena. Saludos al Seth Nahum. Chamaco, repórtese. No hemos sabido de usted. Obviamente somos 3/5 partes ahora. Original, cuando empezó el programa, éramos 3/4 partes. Ahora somos 3/5 partes. Y ahora que invitemos a la mesera que se siente con nosotros. Sí, ya seremos 4/6 partes. Obvio, porque con la cara de Watt que tiene That Thing, o sea, el buen Alex Gallardo que está aquí con nosotros, el buen paladín, That Thing, anaranjado, rojo y feo como la chingada. Pero bueno, ¿por qué? Porque obviamente aquí está el buen Zico, como ya lo escucharon, un servidor Nightboy. Nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, que anda ahí en el Watchtower. Es el quinto, güey. No, él llegó antes que tú. Hoy llegó antes que tú. Ah, bueno. Entonces, por eso tú eres. No, Clarky también ya lo habíamos mencionado. Ah, pero él no vino. Pero él no vino. Por eso eres el quinto fantástico. Está mal. Sí. Y les recuerdo: destripando@quietloudfm.com. Y de las recomendaciones, antes de irnos al corto, estamos recomendando. Pues que hay uno, compren cosas muy chidas, que no tiene que ser lo nuevo, hay historias viejas muy buenas. Y dos, lo estábamos diciendo, ¿por qué? Porque ya viene la venta de aniversario de Fantástico, antes Comic Castle, mejor conocido por los cuates como El Caco, que encuentran cosas en el $1 box muy chidas. Bueno, no son de $1, pero al 50% generalmente. Sí, pero valen mucho la pena. De las cosas. Hasta coraje te da, güey. Sí. Ves lo de hace 2 meses y dices, me carga la madre, me carga el payaso. Me hubiera pagado barato. Sí, me carga el payaso. Y claro, lo dejas y la de David Murphy dice, ese no está, cabrón. Exactamente. Pero bueno. ¿Saben que yo les recomiendo mucho? Cómprense los TPs de Starman. Todo Starman. Todo, es una joya. Todo. ¿Por qué no ha salido un absoluto Starman? Sí, salió uno. Absoluto. Hay un absoluto Starman, sí. El primer año. Ojo, los años está muy chido porque cada vez que termina un arco James Robinson, uno se da cuenta porque viene el Talking with David. David, recordemos que exactamente en el Zero Hour iba a ser el sucesor de Starman, del papá Ryder, ¿no? Ajá. De Jack McKess, no es. Se me va el nombre. Bueno, se apellida Ryder, eso no hay, ahí no hay pierde. Le dan un plomazo cuando están en el hospital. Entonces lo matan a David Ryder. Y se queda Jack, así de que, güey, pues te toca el Star Road. ¿Y yo qué hago con esto? Y eso es lo más chido, porque dice, es que yo no quiero ser superhéroe, ya gané como quieran. Y así que, güey, pues te lo encargo. Y en el no queriendo. Al fin, no termina siendo un héroe de spandex porque es algo que me gusta mucho de Robinson en Starman. Pero los goles y la ganadora. Robinson nació pero es un buen héroe. Starman. Sí, pero junto es un buen héroe. Para lo demás, ni madre. Sí, no, me queda muy claro. Era Robinson y Goyer también cuando empezaron los que empezaron el JSA. Ya me acordé. Sí, sí. Es Robinson y Goyer. No confundir como lo hizo. Como el número 6. Sí. Después se va Goyer a hacer cine. Exactamente. Y se queda Robinson. Y se queda sin trabajo después de. No es cierto. Se va Robinson primero y queda Goyer y Jones. Un rato te como el 50-40 y tantos y ya se lo lleva Jim Jones. Un volumen que si llegan a encontrar cualquiera cómpralo. Es chingón menos el último que escribe Levitz. No, es malísimo. No sé, de repente Gentleman Ghost es malísimo. Es una manera muy pitera de acabar el arco. Generalmente todos, y cosa que no me gusta cuando hacen los reboots DC. Los es que dicen puta, pues todos pónganse a hacer su nueva chamba. Pero pues no vamos a desaprovechar tus 4 meses. Mete a cualquier güey a escribir. No, ojo, que escriba lo que sea. Paul Levitz no es cualquier güey, lo dije con todo el respeto. No, okay. Pero digamos, cualquier güey que no esté metido en el cómic, que no esté adentrado en los personajes. Una historia que no tenga nada que ver con lo que venía viendo. Sí. Cierra muy mal el volumen y abre con el Neo Justice Society con la nueva generación, que es después de Infinite Crisis, que es todo lo de el Bart Wade de Kingdom Come. Kingdom Come, exactamente. Es una basura. No es Perdón. Basura, pero digamos que es aburre. Es que es, yo no entiendo, si ustedes compraron los one shot que eran los Prestige Format, en ese entonces eran Prestige Format, que fueron tres números. Muy bonitos. No, cuatro números de Kingdom Come. Kingdom Come. O el hardcover o cualquier presentación, si se fijan bien, taradúpidos, en la parte superior izquierda, Elseworld. Dice Elseworld. Ajá, y el taradúpido no va para ustedes, queridos online escuchas, es para el taradúpido de Mark Waid. Que ese maldito afán, Mark Waid, así como levantó a Wally West como Flash, bueno, que Messner lo hizo un trabajo impresionante después de lo que hicieron Baron y Guys. Ay, tiene otras cosas muy buenas, Mark Waid. Mark Waid escribe muy bien. De hecho, lo que está haciendo ahorita en Daredevil está muy, de hecho, es de Mosta Klein. Ese es otro. Encuentren lo que encuentren en Daredevil del nuevo volumen. Llévenselo, porque generalmente aparte son one shots. O sea, es estoy hablando de cosas muy fáciles de encontrar si se van al box. Uh-huh. Y no sean güeyes, honestamente. Gotham Central, lo que encuentren también vale la pena. Gates of Gotham. Gates of Gotham. Secret Warriors, muy buenos arcos. Sí. Shield, muy complétenlo, bueno. Está sí. Muy chingón. Pero busquen arcos completos, por favor. O algo que sepan que después lo van a poder completar. Exacto. Uncle Sam, and the Fire Fighters. Uncle Sam, otro. Sí. Muy buena recomendación. Entonces, hay cosas muy, muy, muy chidas, ajá, que se pueden encontrar. Y no se estén peleando por la... Ay, es que ya no está en continuidad. Ay, es que... Ahora sí, como diría que alguien... Su continuidad. Mira, la continuidad se los van a meter por donde puedan. Sí. Cada vez que puedan. Los creativos. Y no se compliquen la vida. Viste, por cierto, las... es que tenemos muchas pendejadas, sí, de ejemplar. Esto es el programa Tutti Frutti. Simón. Exactamente, Simón. Pudo haber sido Marvel y desperdiciaste tu oportunidad. No, y todavía voy a hablar. Pero estamos hablando de Tutti Frutti. Sí, Simón. No, me gusta que me miente la madre mientras hablo de Marvel, porque tú eres muy condescendiente últimamente conmigo. Es que yo sí, a diferencia de Clark, y yo sí, no veo los monitos, lo estoy leyendo. Y está muy chido. Por ejemplo, ahorita el Capitán América y Hawkeye. Secret Avengers, perdón. Que está entrando a escribir. ¿Te gustó también? Está, ¿cómo se llama? Rick Remedo. Sí. Rick Remedo, deben de recordar que hizo Franken Castle. Todo lo que estamos platicando, ¿no? Antes, pero digamos que es con lo que empiezas. Es así como de que quieres escribir, haber hecho un esto. Un boom Remender últimamente con Uncanny X-Force. Se aventó la muerte del Arcángel. Y ahorita, debido al éxito, le dieron Secret Wars de Avengers. Ojo. Y viene el número, el punto uno, ¿no? Que es el punto de partida que llama Marvel. Y está muy bueno. Las numeraciones más mamonas que pueden existir, sí, lo admito, son Marvel. Sí, sí. Sí, qué bueno que lo digas. Bueno, honestamente, todo el arco de Secret Avengers ha sido bastante bueno. Este en particular está muy interesante. Desde que lo lanzó Brubaker, sí, muy bueno. Es que es Brubaker, güey. Que sí. Brubaker en Marvel. No, y aparte... Ojo, porque en DC... No, y aparte los grupos no se le habían dado muy bien a Brubaker hasta Secret Avengers. Secret Avengers, sí. Ahorita, a mí lo que me llama mucho la atención es que inicia con Captain America, Hawkeye, que el traje de Hawkeye está para vomitarlo, como diría Clarky. Parafraseando a mi carnalito, a mí no está para mearlo. No me disgusta del todo, pero prefiero preferiré el clásico, ¿no? Sí. Es que este parece el de Green Arrow, pero ni siquiera Green Arrow cómic DC. Parece Green Arrow Smallville, güey. A mí me gusta cuando le metían un poquito como cota de malla. Sí. Ok. Sí, el Hawkeye tipo cota de malla, güey. Que es el de West Avengers. Es correcto. Quítale la falda. No. Es impráctica, güey. Son cómics, güey. Bueno, buen punto. Sí, güey, porque si esas vamos, acuérdate que la cosa más impráctica son las es capas. Superman con una capa demostrado en Los Incredibles. Sí, The Incredibles. The Incredibles. Sí. A la mierda. O sea, las capas, güey. O sea, si tú te pones a ver realmente, es que es práctico, no es práctico, el único traje que puede ser práctico es el del ciego. El de Daredevil, el de Fury, cabrón. Que es un traje militar, finalmente. Entonces no es un traje, es un uniforme. Dile a un Treki qué bonito está tu traje. A ver si es cierto que no hay diferencia entre un saludo a toda la banda Treki. ¿Sí, a un uniforme? A un, no, ni madre, esos muerden, güey. A Roanova, un saludo a Alfredo Roanova. Supernova. No, perdón si pronuncio mal tu apellido, brother. Nunca me lo aprendí bien. Gran fan de Star Trek. ¿Te acuerdas cuando fueron los trekkies? Sí, no, es que una vez llegué y le pregunté. Estábamos en un restaurante, estábamos comiendo y había una convención de trekkies. Volteo y le digo al presidente, también estúpido yo, ¿no? Al presidente del club de fans de Star Trek. Le digo, ay, qué bonito está tu traje. Volteó con una cara de ofendido y te voy a dar tres patines en los tamagos. Me dijo, no es un traje, es un uniforme. Y yo, ay, güey. Yo pensaba que los bad fans éramos frikis, güey. No, compadre. Antes de seguir brincando, otra cosa como conejos. También hablando de Secret Six. Secret Six es lo que estamos diciendo, Business United, todo lo que ha escrito Gail Simone, muy bueno. No, según me dijeron que también su Birds of Prey está competente. Birds of Prey es muy bueno. Para mí su Secret Six es superior. Gail Simone lanza Birds of Prey con Greg Land. En el reboot, ¿no? No, en el original. Era, sí. Es Blue Baker, ¿no? No. Y el dibujo era de Greg Land. ¿Es Gail Simone primero? Sí, es Gail Simone. ¿Y después es Brubaker? Es correcto. ¿Y después vuelve Gail Simone? Cuando a Brubaker se lo estaba cargando el payaso con Birds of Prey, regresa Gail Simone. Y el primero, el dibujo está de totalmente pose Playboy, porque es Greg Land el que lo dibuja. ¿Qué? Sí, entonces... ¿Greg Land? Sí, Greg Land. Sí, ya, sí. Punto montaje. Sí. Neta, sí, Greg Land, mis respetos. Las dibuja muy bien. A muchos no les gusta, a mí sí me gusta. Sí, a mí sí me gusta. Ojo, mejoró, güey. Porque si quieren ver un dibujo basura de Greg Land, cómprense el Year One de New Titans. Para que se quejen que ahorita hace puro fotomontaje. No, vean la basura. La basura era el equipo de Arsenal, Changeling, que era Changeling, no era Beast Boy. Estaba Terra, estaba Mirage, estaba Green Lantern, estaba Impulse. Ese anual es una basura. Y el dibujo es de... Y el dibujo es de Greg Land. Entonces, ojo, cuando se fue a CrossGen, ya traía pues muy buen estilo, lo había mejorado y depurado mucho. Empezó en Birds of Prey ya cuando dices, oh sí, por ahí se aventó un par de números de Nightwing también. Ajá. ¿Y lo dibujó en pose Playboy? No me chingues. No, pero a Yancy, la casera, la landlady, sí la pone así, a Barbara Gordon con todo y su sillita de ruedas también. Sí, estaba muy, muy chido, muy chido. Y después los feelings los hacía Sirker. Que Sirker terminó Sirker, dibujando... Sirker, qué cuate tan desaprovechado. Es un chiquetas. ¿Cómo se llamaba? Masters of Evil. ¿Cómo se llama? Thunderbolts. Búsquense la miniserie de Zemo. De Chemo. Del varón Chemo. Sí. Es bastante buena la que dibuja Patrick Sirker. Y también en ese del retomando el Secret Avengers, ojo, porque ahí reaparecen los Masters of Evil, los New Masters of Evil. Que se los voy a quemar, porque como yo soy de Seita, me vale madre. Pero ¿sabes qué? Eso es muy chido y... quizás ya no me va a dejar quemárselo. Mira cómo me está tapando. Me vale madre. Qué chido. Tiene sentido. Sí. ¿Sabes quién es el líder de los New Masters of Evil? Max Fury. Suena. Y los New Masters of Evil son... es... Whiplash. Whiplash. Whiplash. Ajá. Es Princess Python. Ok. Ajá. Es Vengeance. Tú dirás, who the fuck is Vengeance? Es el antiguo Ghost Rider. Está muy chido, está todo, parece el Atomic Skull, el güey. Remóntense al pasado, fans de DC, búsquenlo, es un villano muy pitero de Superman, que en la caricatura de Justice League está muy bueno. Curiosamente, el que más se parece, y ojo, yo cuando vi los Invaders, hay un personaje harto parecido al Ghost Rider, se llama Blazing Skull. ¿Sí? Yo dije, ¿qué hace el Ghost Rider en ese entonces? Me puse a leer. Es el Blazing Skull. Invaders también es muy buena recomendación, güey. Sí. Sí. Invaders Now. Es también el Invaders Now, sí, está con las portadas de Ross, ¿no? A huevo. Sí. Pero entonces digo, eso es lo que está muy chido. Y hablando, ya que estamos en Marvel, haciendo referencia a día de ayer, que ganaron, si dije el día de ayer es porque hoy estamos grabando el lunes. Ah, sí. Ganaron los gigantes, le ganaron a los, A Brady y sus, fue un buen juego. Qué buen espectáculo de medio tiempo. Qué la neta, deben de decir lo que sea, pero Madonna sigue siendo la reina de sus espectáculos. O sea, qué bárbara. La verdad, me dan risa todavía Lady Gaga y todos los wannabes. Sí, ahí se convierte en Lady Jaja. Es Lady Jaja. Sí. Y la Whitney Spears. Sí. Pero no, qué bueno estuvo el espectáculo. El juego estuvo... las hace ver como Fanilu. Sí, estuvo decente. Que los estamos viendo. Sí, es como si estuviera viendo a Fanilu. Sí, exactamente. Pero bueno, aparte de hubo un detalle que a los geeks les debe de haber emocionado bastante. Si no vieron el partido, señores, YouTube, ahorita, ya. Sí, de hecho sí. Salió el tráiler de... Que ya lo han visto los sí, más geeks, ¿eh? Sí, es el tráiler de Avengers, que está muy bueno, neta. Sí. Ahora, la aparte pregunta tiene aquí la es... la frase más chingona que hemos visto... I have an army. I have an army. Ok. We have a heart. Sí. Dice, we call... No, a mí lo que me encanta es... We call es un intercambio the Mighty Avengers. Entre Loki y Tony Stark. Pero lo que me gustó más el de... we call them ourselves the Mighty Avengers. Mighty's Heroes. Or so they say. I like the sound of it. Esta... Mira, si hay algo que podemos garantizar, aparte de la película, yo no sé cómo esté la película, si voy a responder a las expectativas o todo lo demás, pero hay algo que sí te puedo decir desde antes. Whedon es un maestro haciendo diálogos. Sí. Sí, el Astonishing X-Men, también búsquenlo, sí. Gracias. Todo lo que hizo es una... estupidísimo los villanos, el Danger Room cobra vida, la raza de extraterrestres que no tiene mucho que ver, pero nada más ver los intercambios de diálogos entre los X-Men es lo que va a hacer el Astonishing X-Men memorable. Sí. Eso es lo que te ofrece cualquier fan de Whedon, lo sabe. Pues, o sea, más los diálogos, de es un maestro haciendo diálogos, sí. ¿Eh? La verdad. Buffy, fíjate, con toda la basura que era Buffy, porque es una basura. Ajá. Pero muchos te matarán, ¿eh? Saludos a Spike Valentine, a harto fan. Do I look like I care? No, pero de todos modos, me acordé. Saludos a Spike. Pa vampiro, y me encantó esta frase que me encontré en un meme en Facebook que sale Keith Sutherland, como de los boys de vampiro, haciendo referencia a Twilight de Saga. Twilight de Saga. Que dice: He sparkles. Are you fucking kidding me? O sea, está genial. Entonces, pero los diálogos eran muy divertidos. Recordemos que él hizo Buffy, el musical, en un capítulo. Ajá. Y está. De hecho, para el siguiente corte lo ponemos. Ajá. I have a theory, que es de Buffy. Y está, para que se mueran. Claro que sí, en el siguiente corte lo ponemos. Sí, sí, sí. Está muy, muy chido. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en el comic shop, curiosamente. ¿Se acuerdan de todo lo que platicamos del revamp de todo? No, espérate, vamos a terminar de hablar del tráiler de Avengers. Ah, es cierto, perdóname. Sí, sí, sí. Y eso ya volvemos, ¿no? Pero sí, bueno, sí. El tráiler de Avengers, ¿cómo lo vieron? Bueno, fuera de... Ya de... De que está poca madre. O sea, fuera de que visualmente llama mucho la atención. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Bueno, yo creo que todo mundo y todo mundo... Who the fuck are the villains? Está hartamente... ¿Tú eres el Marvelita? No, y mira, varios sabemos, mira, mucho se rumoró, y siempre se rumoró, las bambalinas que eran los Skrulls. Ajá. Los Skrulls aquí mismo lo discutimos 20 veces, que tenían problemas contractuales. Uh-huh. Porque yo, sin saberlo, me imagino... ¿No les paga bastante el sindicato en el planeta Skrull? Efectivamente, no, pero más bien que los derechos los debe traer Fox. Sí, Fantastic porque Four. Porque el Fantastic Four debe de ir en el paquete de Fantastic Four. Sí. Así como Silver Surfer, Skrulls. Sí. Hay muchas cosas que van... Los Kree, curiosamente. No, los Kree son muy Avengers. Sí. Pero ese es otro de los que rumoraba. Ah, pues si no, pueden ser los Kree. O pueden ser pero después de ver eso, tú los viste. Se ven muchas tomas con tres sobre un vehículo. Ajá. Tipo platillo volador disparando tipo lanzas o láseres. Chingón, se ven las secuencias muy chingonas, por cierto. Como gliders, ¿no? Tipo gliders, exactamente. ¿Qué otra cosa podría ser? Mira, en internet se ha mencionado que puede ser un Badoon. Es correcto. The Knights of Gundagor. No, los Knights of Gundagor. Sí, inclusive, que sería anticlimático probablemente porque todo el mundo diría, ¿y quiénes son los Knights of Gundagor? Bueno, Gundagor, para quien no lo sepan, es el monte más alto que vive, que reside en Francia. Lugar y casa del High Evolutionary. Donde él desarrolla los Animen y tiene sus Knights of Gundagor. No, los Animen no son los que se pirateó después el Con Nefaria. Sí, se pirateó esos Animen, ¿no? De High Evolutionary. Es que en el All New, All Different, en el primer número. Muy ocupado a rats. Como que le vale lo que hace. Con Claremont y con qué, Cockrum. Creo que sí. Acuérdate que es cuando muere Thunderbird en The All New, All Different X-Men. Ajá. Que no vuelve a salir después de ahí. Con Nefaria años. Sí, hasta que lo retoman Pérez y Busiek. Es correcto. Ajá. O sea, como 30 años. Más o menos. No, fue en el 75. No, ponle unos 25. No, ponle más, el 75. Sí, son como 30 años. No, porque Busiek y Pérez ya llovió, ya fue como el 90 y tantos. Y la otra es del 75. Son como 20, 25. Entre 25 y 30 años. Entonces, pero está. Y bueno, y también el High Evolutionary, recordemos que estaba en Savage Land. Es que Savage Land, hay demasiado. Y el Mount Gundagor, simplemente lo primero que piensas. ¿Qué piensas tú cuando te digo Mount Gundagor? En Thor. No, yo pienso en Pietro. Wanda, pues correcto. Que pues ahí está medio raro porque son mutantes, son Fox, hijos, ¿no? Son hijos de Magneto, de Invaders. Sí. En un principio. Después le dieron el twist para que fueran hijos de Magneto. Sí. Pero en un principio son hijos. No creo que salgan. Wizard. Sí. Y Miss America. Y no, y ojo, por si ahí, no se la sabían, ¿eh? No, neta, sí me dejaste sorprendido ahora, mira, sí. Efectivamente, después hacen un retcon, pero inclusive los que llegan a Mount Gundagor en un principio, y ahí muere Miss America, me parece, es dando a luz, ¿no? Y después se vuelve loco, alcohólico, Wizard y perece. Después hicieron el retcon. Porque en un principio no iban a ser hijos, cuando eran parte de los... De Brotherhood of Evil Mutants. Es uno de los nombres más piteros que puede existir traducido. Es una hermandad, ¿sí? Son mutantes malvados. Es correcto. El nombre está chido. Brotherhood of Evil Mutants. Exactamente. Es como los Masters of Evil. Ese es chido. Masters of Evil. Pero aparte de eso me gusta, que haya Masters of Evil, porque hay Thunderbolts. Dejaron de haber Master of Evil. Hay un hueco que se tiene que llenar. Sí. Me vale madre cómo. Sí. Puede ser que ya no sea Zemo. Tiene que tomar a alguien. No, Max Fury. Bueno, que no. Retomando el tráiler de los Avengers. ¿Qué chingón traje tiene, por cierto? Sí, está muy chido. De hecho, todos están muy chidos. Bueno, pero, entonces, no sabemos quién puede ser. Fíjate que yo me pongo y estuve congelando la pinche escena en High Definition, en grandote y todo. Pueden ser Kree. ¿Por qué? Por el uniforme, ¿no? Fíjate que el uniforme de los Kree generalmente, ¿qué color es? El color es azul y verde. Gris. Blanco y verde. Blanco, azul, y el azul clarito. Y también dorado a veces. Sí. Y tiene dorado y verde. Algo así, pues no se ve, digo, lo que se. Yo lo vi como grisáceo y verde, güey. Y no, acordemos como que Marvel. Tienen cascos. Sí. Los Badoon tienen cascos. Sí, pusieron por ahí, tomándose el artículo donde estaban con su casquito ese todo como Eric de Red, güey. Es que es lo que te digo, o sea, ¿quién puede ser? Esto es algo que realmente yo veo que sí está generando en los geeks. En los geeks. Nos está generando, sí porque el plain people. El plain people es, estaban chingones las mierdas, esas que estaban volando, para decirlo, la neta. El plain people dice, su Mount Mondagor, su Count Nefarious, sus Animal Men. Sus Animal Men me los meto por el... No, me los paso por el Mount. Por el Animal Men. Entonces, o sea... En realidad esto es lo que está generando pero es un muy buen movimiento. ¿Por qué? Porque uno como geek, que es lo primero que hace, voltea con sus cuates no geeks, o su novia, o su whatever, y es, y vente para acá. ¿Y qué? Y es que tú vas a ver a Chris Hemsworth y a, ¿cómo se llama? Chris Evans y a Robert Downey Jr. Y las niñas geeks no sean tontas, somos geeks. No volteamos a ver a otras niñas. Entonces volteas y le dices, vente, vas a ver a Scarlett Johansson. Es lo que te iba a decir. Con la tranquilidad de que somos conscientes. Bueno, no, la mayoría. Que bueno, es inalcanzable. De que está en una pantalla, güey. Ajá. Así de rápido. Y que nunca la vas a tener sentada al lado. ¡Chin! Ay, si hubiera un dios. Ahí es la gente que se pregunta por qué soy ateo. Si hubiera un dios. Y la tendría aquí a mi lado. En lugar de Lolal, exactamente. Entonces, ya entendieron por qué soy ateo, ¿verdad? El punto de todo eso es que si es un buen movimiento, ¿por qué? Porque se están aprovechando, no aprovechando en el sentido de abusar, ¿no? De que, oye, pues tráete a la chava, tráete al novio, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay personajes que a las niñas visualmente les llenan la pantalla, y a nosotros, pues, las pupilas, ¿no? Digo, perdón, pero Scarlett, y si por ahí va a salir también esta de personaje María Gil. María Gil. Que no sé quién está la haga. Muy divertido. Y acuérdense que le expanden mucho el personaje a Legend Coulson. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! El Leon Coulson, está, yo lo siento de más. No. Pero está divertido. O sea, es un personaje que realmente... Ahora sí que Shalaka Fluky, güey. Si no tienes al resto de Shield, si no tienes a Dum Dum Dugan, si no tienes lo han ido armando poco. Ah, sí, está bien, o sea, estructurado. Esa, es válido. En sí, cuanto, sí, si en sí. Shield no tienes a Dum Dum Dugan, a Alex Pierce, a la Condesa, por lo menos mete algo, cabrón. Mira, exactamente. Y lo que te dicen es... ¿Cómo no tenías a Dum Dum Dugan? Perdón, tenías a... ¿cómo era originalmente? En los Howling Commandos. Mira, no nos hagamos... lo dice en Capitán América. Hay una cosa muy interesante que hay que pensar. Es, ¿qué pasa? Ojo, lo justifican como Nick Fury tiene demasiada chamba para estar interactuando con los personajes. ¿Es correcto? Es correcto. Dos, ¿qué pasa cuando Samuel L. Jackson ya no haga el personaje? No, y lo tienen firmadísimo, güey. Bueno, lo tienen firmadísimo. Pero no lo hagamos. Porque le están dando todo el barro del planeta. Oye, Chris Evans firmó. Seguramente es más barato firmar a alguien como Chris Evans. Coulson. Exactamente. Pero aparte, por ejemplo, a Chris Evans ya lo amarraron por 6 películas. Lleva una, le faltan 5. Y ya está firmadito. Avengers es la segunda. O sea, son 3 del Captain America y 3 de Avengers. Ya está firmado Chris Hemsworth. Otras 2 de Thor. Y las 3 de, y otras 2 de Avengers. Esta Scarlett Johansson va a recuperar todo lo que dejó ir en el divorcio con Ryan Reynolds, porque me queda muy claro que después de Green Lantern la que salió perdiendo ahí fue Scarlett Johansson, así como que tú tienes más varo, perdón mi reina, me tienes que dar pensión. Sí, estos abdominales los tengo que mantener de alguna forma y no va a ser de hambre precisamente, querida. Entonces, y me queda muy claro que va a salir en Iron Man 3. Me queda muy claro que después de Avengers tiene que salir Scarlett Johansson o Natasha Romanoff de Black Widow, whatever, en Iron Man 3 y en las otras dos Avengers. Pudiera ser. Acuérdate que también se menciona y se rumora tras bambalinas una película de S.H.I.E.L.D. como tal. Y ahí pudiera salir entonces ella. Y si se la dan nada más a la gente Coulson y a Maria Hill... Qué pitera película, güey. Es correcto. Tendría que estar Nick Fury. Sí. ¿Y? Sí. Como atractivo visual. Sí, es Scarlett Johansson. ¿Quién es la actriz que va a ser de Mary Hill? Ahorita me agarraste fuera de sintonía. Porque no lo vi. O sea, en los pósters no se ve mal. Pero... Te puedo garantizar que pinche no va a estar. No, me queda muy, muy claro. Ajá. Entonces, digo, está lo chido. Ya empezaron a mover el morbo geek. Sí, como si no fuera suficiente un martillo y un escudo y el robot, el animanga volando, el alcohólico y una animanga. Una buena frase final. Sí, sí. Pues está también todo el morbo de quién carajos son los villanos. Y aparte lo chido es que aquí sí se ven madrazos, sí. Big time, que era lo que pedías en Thor. Exactamente. Que piteramente en Midgard le faltó. Para mí, con todo lo que me gustó, es que Thor, lo que por te cierto digo, no me has pasado todo. La razón en que. Porque lo hicieron en un desierto donde no pueden madrear nada. Sí, güey, pierde el atractivo. Solo un pinche Oxxo. Y el Dunkin' Donuts. No era un 7-Eleven. El 7-Eleven, el Dunkin' Donut wannabe y la gasolinera. Para que haya fuego, porque tienes que justificar el fuego. ¿Sí? Sí. Como si el Destroyer no tuviera lo suficiente, ¿verdad? Pero yo sí sentí, e insisto y lo seguiré insistiendo, así como en Green Lantern también siento que faltaron madrazos. Perdón, soy geek. Yo crecí en los 60s, bueno, en los 70s, porque nací en el 69, el mejor año, el más chivole, papá. Si le entendieron, qué chido, y si no, busquen un sextape. Luego te enseño cuál es el sextape. En los 70s. Estoy en el Kama Sutra del Padre Hijos. Del Padre Hijos. Ah, ¿ya lo viste? Está cagadísimo. Sí. Y entonces, sí, yo sí. El bebé físico. Yo sí me quedé acostumbrado a los cómics que era. Madrazo. Y los 90s, que también fue cómic de madrazo, ¿no? Sobre todo a cargo de Marvel. Marvel yo creo que era el más. Nos conocemos, somos superhéroes, pero primero, para machinar la amistad, tenemos que agarrarnos a madrazos. No nos hagamos, mira, simplemente recordemos cómo se conocieron Dios y semidios, Thor y Hércules. ¿A madrazos? A madrazos. Sí. ¿Cómo se conocieron? Los Avengers en el número 1 de Avengers se agarraron a madrazos. Que duró como 2 páginas. ¿Cómo se está conociendo la Justice League ahora? A madrazos. Se trajeron a la gente de Marvel, güey. Eso es a lo que me refiero, se trajeron a la gente de Marvel. Entonces, pero... Aunque no nos hagamos. Este no es gente de Marvel el que está escribiendo. No. Es Jeff Jones. Es Jeff Jones, sí. Y Jeff Jones escribe Marvel nada más, porque Avengers no lo escribió nada bien, ¿eh? Sí, no. quedó de ver mucho. Y entonces viene muy chido. Bien, neta, a mí sí me llamó mucho la atención. Digo, como si no fuera suficiente de el, ¿cómo se llama? Como si no fuera suficiente el casco, el martillo y el animanga ese, el anirobot. O sea, Hulk también se ve muy chido. Los tres segundos de que se ven de Hulk. De perdida no se ve. No se ve. Como Shrek en esteroides. Es correcto. Y se ve más chingón todavía que los. Que el de Hulk. Norton. Que el de Edward Norton, sí. Nada más que. Ver a Ruffalo con lo chingón que es Ruffalo, extraño todavía ver a Norton. Sí, es que es mejor Norton. Pero no, sí. De entrada, de perdida es una personalidad más reacia, sí. ¿No? Pero quiero ver ya a Ruffalo ya en el papel, que seguramente lo va a hacer es bien. Muy competente. Sí, Ruffalo, sí, lo va a hacer, ¿no? Siempre ha sido muy. Lo que pasa es que es menos intenso que Norton. Sí. No tiene jeta de. Intenso. Es de intenso. Norton es intenso. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. El equipo secuencial. Y nos vamos. La rola, sí, efectivamente. Esto es del musical. De Buffy, el musical. I Have a Theory. Esto es Destripando. Vámonos, venimos. Escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Got a theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right there. I've got a theory, some kid is dreaming, and we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare. I've got a theory we should work this out. It's getting eerie, what's this cheery singing all about? It could be witches, some evil witches. Which is ridiculous, cause witches, they were persecuted, wicked, good, and love the earth and women power, and I'll be over here. Got a theory, it could be bunnies. I've got a bunnies, I'm just cute like everybody supposes. They got them hoppy legs and twitchy little noses. And what's with all the carrots? What do they? Maybe midgets. I've got a theory we should work this fast. Because it clearly could get serious before it's past. I've got a theory, it doesn't matter. What can't we face if we're together? What's in this place that we can't weather? Apocalypse. We've all been there, the same old trips. Why should we care? What can't we do if we get in it? We'll work it through within a minute. We have to try, we'll pay the price. It's do or die. Hey, I've died twice. Quiero yo y tú a mí. ¡What's up! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Vete a jugar tus videojuegos! ¡Ya no tengo videojuegos! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo sueño! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡Tú no eres mi papá biológico! ¡Eres muy aburrido! ¡Quiero una prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la Embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nuevamente somos dos cuartas partes, porque el quinto ya se fue, se perdió. Sí, seguramente contigo hace muchos años, güey. No, güey, el Oral ya se fue, that thing. Bueno, entonces retomando, en el corte, pues lo que ustedes escucharon en el corte fue Buffy, el musical I Have a Theory, de Josh Whedon. ¿Por qué? Porque todo esto salió de que estábamos hablando del tráiler de Avengers, que salió el domingo en el Super Bowl. Sí, no, te digo que yo, pues digo, Whedon está ante su prueba de fuego, para ver si realmente va a ser un cineasta. Sí, o se queda en televisión. O se queda en televisión. Y en cómics. Harto competente, ¿no? Sí. Serenity, Buffy, Serenity es, Angel. Que es, de hecho es Firefly, la serie de esas, Firefly, sí, sí. La película Serenity. Es correcto. Que la, y el cómic también es Serenity. Serenity. La película, de hecho, es el cierre, es el final de la serie de televisión de Firefly, que duró nada más una temporada, de hecho menos de una temporada. Sí, pues no, no pegó, ¿no? No. Y estaba muy... No. No entiendo por qué. Bueno, sí, es que estaba muy geek. Estaba muy entre Star Wars. Es que acuérdate que hay cosas que Cowboy no van a Vivo. Pegar. O sea, no todo lo geek va a pegar. Ah, sí, no, eso me queda muy claro. Aparte, tocó antes de la etapa geek. Sí, de cuando es. Un geek, por decirlo de sí, alguna porque manera. Con eso de que ahora ya ser geeks es ser cool. Sí, eso siempre ha sido cool, ¿no? Pues yo. A mí me, siempre he sido geek, siempre me ha valido cool, madre. Bye. Are you cool, man? Are you cool enough? Are you cool enough? Entonces, pero sí, entonces, Whedon, obviamente, pues, todo el pegue que tuvo con Buffy. ¿Cuántas temporadas duró Buffy? Más de las necesarias. Y el cómic lo pidieron nuevamente, se lo pidieron a Whedon, porque los fans de Buffy son reticentes, recalcitrantes. No, es impresionante. ¿El spin-off Angel? No olvidemos simplemente el cómic indie mejor vendido es Buffy. Es Buffy, es correcto. Así de sencillo, uh-huh. Así de sencillo. Y digo, y ahí también Sarah Michelle Gellar. ¿Y cómo se llama el otro menso? El que sale de Ángel. Ay, no me acuerdo. Sí, fans de Buffy y Ángel, no me lo sé. I don't care, I couldn't care less. Ajá, pero es que este güey David se aprende Boreanaz. Pura vieja buena, sí, cabrón, ¿no? David, no, porque me aprendió Sarah Michelle Gellar y esa no me gusta. ¿Scream? No, a mí Sarah Michelle Gellar no me... ¿Es de Scream? No, no, es de I Know What You Did Last Summer. Sí, cierto. Yes, perdón, por ahí sale Jennifer Love Hewitt, entonces, perdón. Jennifer Love Hewitt. Entonces ahí sí, perdón, bro. Nunca las he visto, ni porque, o sea, ni Garfield, ni I Know What You Did Last Summer, ni I Still Know What You Did Last Summer, and I Will Know What You Will Do Next Summer. Ajá. Ya esa ya no existe no la última. No, que no. Pero, I knew it. Sí, pero ¿cómo se llama? Pero no me, o sea, no me la sé. David Boreanaz se llama el güey. David Boreanaz. Y David sí. Boreanaz es la voz de Hal Jordan en Green Lantern First Light. Es correcto. Ahí está, para que vean que sí, 6 grados de separación, pero ya. De alguna manera me tenía que aprender el nombre. Y sale en Bones. ¿Es Bones? Que sale con Emily Deschamps. ¿Qué mami estás diciendo? Y ella sale en Spider-Man 2. No, en Spider-Man sí, porque es la que recibe las pizzas. Las pizzas que es. Él hace. Ahora sí que uno de los runs de mala suerte de Peter Parker. Ok. En todo en el mundo geek, señoras y señores, se puede ligar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces. Mona la cacariza. Es totalmente. Entonces, vienen cosas muy, muy chidas, muy interesantes. Por ahí también de lo digital, ya que estamos hablando de cosas de cine y todas esas ondas. De los cómics digitales más vendidos de DC, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Que no son los números unos los más vendidos. No. ¿Cuáles son los números más vendidos? El número más vendido digitalmente de cómics de DC reporte a enero es el número 4 de Batman. Es que está el Justice League 4, está el Action Comics 5 y curiosamente que esto es algo que hemos platicado mucho, que se puede decir que tiene o no razón o cuál es el trasfondo, el número 10 es Aquaman, güey. Ah, sí. Mira, es que Aquaman, yo creo que no es Aquaman, es Jeff Jones. Ah, ¿cómo? Sí. Es Jeff Jones. Es raro, Jeff Jones, como Aquaman. No, pero digamos que efectivamente, pues por lo menos es este... Es el morbo, ¿no? De lo que pueda hacer. Lo que puede hacer, efectivamente. Mira, que a mí su primer arco, insisto, se me hace bueno. Pero no espectacular. Ahí. No. No, se me hizo bonito. El primer número es harto bonito, este, y cagado. Sí. Este, el spin-off todo el tiempo, la pelea con los hombres piraña del fondo, que pelea contra la nodriza, que los que hacía el spawn de los mismos en el fondo y todo. Es como, es genérico, lo he visto en Alien, lo he exactamente, visto en varios lugares, ¿no? Es lo que te iba a decir, es en lugar de Outer Space, es Inner Space. Es correcto. Ajá, que es en el fondo del mar, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ajá. Y este... Entonces, pero está Aquaman en el décimo lugar de los más vendidos digitalmente. Ojo, no impresos. Sí, ¿no? Digitalmente. Pero también por ahí anda, o sea... No, no está mal, pero ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo contigo que es el morbo que pueda o no generar Jeff Jones. Y tiene este arco, definitivamente Atlantis, este, todo lo que pueda hacer con Atlantis, uh-huh, va a ser lo que realmente nos indique hasta qué nivel va a llegar este... Aquaman. Jeff Jones. ¿Con Aquaman? Exactamente, sí. Con Aquaman, ¿no? Uh-huh. Ahora... Este... Pero... Pues habrá que verlo, ¿no? Así de sencillo. Sí. Ahora, a mí me queda muy claro, a mí es algo que yo le critiqué mucho a Alex Ross, y que mucha gente le critica a Alex Ross, y es algo que yo le critico también a Jeff Jones, que es su Silver Age. Ajá, sí, qué bueno que te hayas ido con los superhéroes con los que tú creciste, Barry Allen, Hal Jordan, bla, bla, bla, pero también recuerda que, o sea, y es lo que le pueden decir a mucha gente de, con respecto al Silver Age, ¿no? Ok, sí, tú creciste con Barry Allen, pero la gente que creció con Jay Garrick no lo trajo de regreso. Julius Schwartz, ajá, no trajo a Jay Garrick en el revamp, ajá, no trajo a Alan Scott en el revamp. Uh-huh. Entonces, ¿por qué traerlos de regreso? Se supone, ok, sí, tienes que generar el Never Ending Story, el Never Ending Battle, ahora sí que foreverear a todos los superhéroes, ¿no? Clark Kent siempre va, bueno, Superman siempre va a ser Clark Kent, Batman siempre va a ser Bruce Wayne. No importa que por un tiempo haya estado Jean-Paul Valley, no importa que haya estado Dick Grayson. O sea, no importa. Tú dices... Status quo. Exactamente, es el status quo. Y con a Flash... A diferencia de Flash... Y Green Lantern. Green Lantern. Uh-huh, que es como lo mencionas en un artículo tú en la revista, en secuencial. Sí, que es el manto. Ajá. El manto, el valor, ¿sí? El valor del manto. Por ejemplo, con Robin no afecta. ¿Por qué? Porque Robin sí fue Dick Grayson, sí fue Jason Todd, sí fue Tim Drake, sí es Damian Wayne. O sea, hay varios. Batman... yo creo que los tres que no pueden cambiar, The Trinity, ajá, Superman, Diana siempre, Diana, Princess of Themyscira o Diana Prince o whatever, ajá, siempre va a ser Wonder Woman. Que Artemis estuvo un rato, sí, chido, guagua. Que lo que quieras. Aquaman solo ha habido uno. Bueno, del de Tierra 1 y el de Tierra 2. Es lo que ibas, sí, a decir. Y curiosamente, pero era Arthur Curry, escogió... Al de Tierra 2. ¿Al de Tierra 2? Sí. Para hacer el reboot del New 52. ¿Cómo se llama el New 52? Sí, el New 52. Entonces, pero, o sea, es el status quo. Entonces, si ya las historias y los personajes habían progresado... Curry, ¿no? Es Arthur Curry al final del día, sí. Digo, en Tierra 1, en Tierra 2, a excepción de Flash y Green Lantern, los nombres siguen siendo los mismos. Uh-huh. Sí. Ahora, por ejemplo, viene Erthu, que nuevamente es, aquí hay algo que Polevitz le va a hacer bolas a toda la gente, es Elena Huntress, no es Elena Bertinelli, es Elena Wayne, pero no te dice si es, no, si es el, no. Ahora excepción, sí, no, es de Ron, exactamente, le estoy avisando que todavía no puede pasar. Que nos damos, sí, en la mouse. Exactamente. Es Elena Wayne. Ajá. Es Elena Wayne, Elena Bertinelli. No es Elena Bertinelli. O sea, para Bruce Wayne sí es Elena Bertinelli, pero ella está consciente de que es Elena Wayne. Karen Starr, Power Girl, sabe que es de Tierra 2. Y o eso... sea que son las dos prófugas de Tierra 2. Exactamente. Entonces ya no hay una sola Tierra de nuevo, no, en este... O sea que ahí viene Multiversity. Exactamente, es correcto. Qué poquito nos duró. Es correcto. Que a mí, la verdad, se me hace una reverenda estupidez. Pues tan rápido, ¿no? Poner a un... Si vas a poner a un JSA, a un Justice Society of America, lo habían hecho bien. Déjalos peleando por la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para eso estaban los Freedom Fighters. El problema con los Freedom Fighters y los Seven, los, ¿qué es? Seven Soldiers of Victory, uh-huh, o los Forgotten Heroes, que nadie sabía quién carajos eran. Porque son Forgotten. Exactamente. Entonces, son amigos de Gilgamesh, ¿no? Exactamente, de Forgotten One. Ajá. Uh-huh. El chiste de todo, el problema, no el chiste, el problema de todos esos títulos o de todos esos héroes, ajá, es que a la gente le importaban tres carajos, o sea, dos puras, tres con sal, güey. Ajá. Sí. Sinceramente, el Justice Society sí, qué bueno legado cuando lo regresan. The Last Day, exactamente después de Crisis on Infinite Earth, salió un one shot, un especial del Justice Society, que es The Last Days of Justice Society, que es donde los dejan foreverados en el Valhalla peleando. Okay. Cuando la regresan, que la dibuja Parobek, ajá, que muy cutie, que es la única palabra, muy cartoony. Perfecto, el JSA, como estábamos platicando de Robinson y Goyer, uh-huh, hasta ahí. De Robinson y Goyer, estaba muy bien hecho. Ya cuando empiezan con que los hijos del Kingdom Come. Por eso, el primer volumen de Justice Society es maestro. Que es JSA. Ojo, sí, el título JSA, es. Que es a la par. Justice Society for America ya no es tan bueno. No. Y es JSA porque sale a la par de JLA, de Grant Morrison. Es correcto. Uh-huh. Y después, ahora en la nueva versión, pues Justice Society y Justice League. Of nada America. Más. Es así. No, Society y yo, sí, es correcto. Uh-huh. Justice entonces, League, nada más. ¿Cómo se llama? Digo, sale bien esos dos, pero ¿para qué carajos quieres un Earth 2? Que ojo, lo primero que van a hacer con Earth 2 es la miniserie que traía Robinson de The Shade. Ajá. Entonces, ya está. Y neta, busquen todo bueno. Lo que encuentren de Robinson, que sea de Starman o de Shade. Sí, es muy, muy bueno. Es lo que sabe escribir Robinson. Exactamente. Luego de ahí, que eso lo mencionamos en el primer corte, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Luego de ahí viene Earth 2, que es el Justice Society. Que ahí es donde viene el relajo con Power Girl, con Huntress. ¿Para qué quieres una tierra alterna? Si ahorita ya todos dicen, ñe, la continuidad no entra, ñe, es que genial. O sea, ahora imagínate, vuélveles a poner una tierra alterna. Que puedan contar historias con superhéroes que antes estaban. Se tardaron como 15 años en generar una línea de tiempo que fuera congruente con la que dicen continuidad. Ajá. Sí, que ya decías. Ah, qué chido, Wildcat te enseñó a Batman, a Huntress, a Black Canary. Mataron a los que deben de matar, a Our Man, pusieron nuevas generaciones. A su hijo, etcétera, etcétera. A Atom se lo chingaron. ¿Sí? Pero ya era coherente. Exactamente. Mister, o sea, Terrific ahora es negro. Bueno. Sí, porque era blanco, sí, sí, ¿no? Sí, era blanco, sí, sí, sí. Que era, de hecho, el papá de Roulette, es la correcto. Villana, gran villana. Todo ese arco de Roulette está chido. Es muy chido, búsquenlo. Búsquenlo porque neta vale. De hecho, también lo transportaron a la animación, al Justice Society. Ah, por cierto, hablando de animación, y antes de que se me olvide, viene la adaptación. Bueno, ya vimos que salió Public Enemies, que fue la adaptación a animación de los primeros arcos de Batman a Superman. Después vino el de Supergirl, ¿no? que es Apocalypse Now. Apocalypse nada más, sí. Que no, es este. Sí, es Apocalypse. Que es, ¿Apocalypse o Dooms? No, Apocalypse, no es Apocalypse. Sí, Doomsday sí. Es la animación, sí, ya tiene más tiempo. Pero qué bueno es esa animación. Esa sí es superior al arco, ¿eh? Sí. Debo decirlo. Sí. De perdida, omitieron la pendejada de. ¡Lo hicieron polvo! A Supergirl la hicieron polvo y la regresaron. No, la quitaron, ajá, la teletransportaron, la regresaron como polvo y engañaron a Darkseid. Exactamente. Mis huevos, sí, son sus ojos. Exactamente. Luego de ahí también estuvo la animación, que eso es muy interesante, de Earth 2. Sí. Ajá. Que este iba a ser la última temporada del Justice League, de la Liga de la Justicia Sin Límites. O sea, el Justice League Unlimited. De McDuffie. Exactamente. Paul Dini se peinó las pestañas y dijo, niño, quiero. Ajá, cancelaron la serie de Justice League, la animación, y llegó a manos de Andrea Romano. Andrea Romano, para todos los que no lo sepan, no sean lo suficientemente nerdos, es la que escoge las voces de los personajes. Llegó a sus manos así, que, oye, ¿tú qué le pondrías aquí o qué voz sería? Y lo empezó a dar una ojeada, volteó con Dini y le dijo, oye, pues ¿por qué no lo retomas? Es que mira, o sea, lo manejó chido, ajá. Pero ya con Bruce Timm, ¿no? Ya con Bruce Timm, exactamente, ya llegó con Bruce Timm y le dijo, oye, Bruce, mira, ahora esto. El chinguetas de la animación de DC, ¿no? Exactamente, porque Paul Dini ya está en Marvel. Paul Dini está en Marvel. En Marvel, en la animación de Marvel. Vienen cosas buenas para Marvel. Vienen cosas buenas para Marvel, sin lugar a dudas. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Pero es que esto iba a ser toda la temporada del Justice League Unlimited. Ajá. Obviamente, le hablaron hoy, ¿sabes qué? Pues vamos a hablarle a Joe McDuffie para ver si la podemos usar. Dijo, oye, ¿te animarías a cuando nos das chance de volver a sacar esto? Dice, ¿qué van a sacar la serie completa? No, lo que queremos ver es si podemos adaptar, o la puedes reescribir y adaptar, para que sea una película de hora y media, una animación de hora y media. Su basura que usted escribió de... de que equivale a un libro completo. Ajá. Sería bueno que le quitara unos 20 capítulos y lo hiciera una saga. Exactamente. Me parece muy bien. ¿Pero qué esa te parece? Saga, ¿qué le parece si le quita otros 5 capítulos y la reescribe para una película? Pero no una película completa, no. Un largometraje, no. ¿Por qué no le quita de esos otros 25 minutos y la hace una animada? Exactamente, y está muy buena. Efectivamente. Y Earth 2 es una chingonería. Okay. Ajá. Entonces lo reescribió y lo más curioso es que salió la película y a los 2 meses murió Joe McDuffie. Sí. Entonces, pero está chido. Por lo menos vio su obra pues publicada. Por lo menos no vio que volvieron a cancelar Static Shock. Exactamente. Nada, se le tocó ya al pobre Scott McDaniel. Un saludo a Scott McDaniel, que es chidísimo. Y su mamá es más chida todavía. Dolores McDaniel es la neta del planeta. Sí, no tienes idea qué señora. Tiene como, no sé, ya se ve gastadona la señora. Pero es lindura de señora. Entonces, viene ahora lo más importante, retomando lo de las animaciones, que Static Shock también salió en Justice League Animated. Sí. Ajá. Con Cronos y todo ese rollo, que está muy chido. Viene Doom. Justice League, 2 puntos, Doom. Dirán, what the fuck is that? Si, ¿es Doctor Doom? No way, José. Okay. Si a ustedes les suena el run, el arco de Tower of Babel. De, My Way, Justice League. Exactamente. Of America. No, JLA. Exactamente. ¿Es JLA? Es JLA porque fue cuando Mark Waid toma el lugar de Grant Morrison. Ajá. Y el después del arco de World War III. De World War III. Y el lo más el patético primerito, del planeta. ¿No? Es el primerito, sí, el Tower of Babel. El Tower of Babel. Después es el de la bruja. Después el de la Identity. La Identity. Después viene la de los marcianos. Es correcto. El Fear ¿qué? Bueno, whatever, fuera de Tower of Babel, todas las dibuja Brian Hitch. Sí, ¿verdad? Sí, esa la sigue dibujando Porter, y es vomitivo el arte de Howard Porter. Es vomitivo. A muchos les gustan, a otros no les gusta. Es vomitivo, punto, he dicho, así. I say Diney, es vomitivo el tipo. ¿Te gusta más el pajarillo? No, fíjate que lo dirás de chía. Pero entre arcos de Grant Morrison, Mark Waid escribió 2 números de fill-in, o sea, one shots, y los dibuja Pajarillo. Es correcto. Y neta, más chido. Más chido, güey. El Pajarillo es más chido que el Porter, güey. Así. Entonces, todavía lo dibuja Porter, el Tower of Babel, y es muy buena historia. Neta, ahí se ve, dices, ah, Mark Waid, sí eres chido, güey. Ahora, la única diferencia entre el Tower of Babel y Justice League Doom es que en Tower of Babel el villano es Ra's al Ghul. Sí. Acá no. Acá es The Secrets, hablando de nombres piteros, así como de The Brotherhood of Evil Mutant. Aquí todo el meollo del Tower of Babel es Batman. Batman tiene protocolos para parar a toda la liga. Exactamente. Y aquí es, la cosa es que aquí no los descubre Ra's al Ghul, como en el cómic. Aquí va a ser The Secret Society of Supervillains o cualquier nombre. Los villanos de DC tienen unos nombres tan piteros. Injustice Gang, Injustice Society. O sea, sí. For crying out loud. Así que, for God's sake. Sí, deberían de ponerse nombres chingones como Brotherhood of Evil Mutants. Exactamente, güey. We are the Brotherhood of Evil People. Dos, güey, ¿no? ¿Sí? ¿O somos los Evildoers? ¿Qué quieren? Entonces es la pregunta de, bueno, sí, ya sé quiénes son. ¿Qué quieres? Exactamente. ¿No? Entonces, esta animación, ojo, sale a la venta el 28 de febrero. Ok. Entonces, para fin de mes, váyanle juntando perros, porque neta, va a estar muy chida. Y lo más chido de todo eso es que son las voces de los personajes del Justice League Unlimited. Chido. Lo cual, digo, Andrea Romano es una reata escogiendo las voces de los personajes. Sí. La verdad. A diferencia de Marvel, ahí sí, sorry. Pero a diferencia de Marvel, las voces que usan para los personajes de DC, Kevin Conroy con sí, Batman. No, mira, ahí sí ni hablar. Esperamos mucho mejores cosas en la época Disney de animación. Sí. Lionsgate fue buen intento, pero nomás se quedó. Lionsgate, el Next Avengers es muy bueno. Muy bueno, y también el Stephen Strange. Sí, el Stephen Strange es muy, muy, muy bueno. Neta, consíganla, la animación de Doctor Strange. Sí. Está mejor que la de Iron Man. La de Iron Man es una basura. Pero la del Doctor Strange está muy chida. Te cuentan el origen del Doctor Strange tal cual. Sin hacerte bola, sin hacértelo cansado, sin hacerlo tedioso y sin darte una piterés de moraleja. Y acuérdense que Doctor Strange, en un principio, es Doctor Doom. Sí, sí, es correcto. ¡Ah! Después ese es Doctor Druid. Exactamente. Pero bueno. Y el Doctor Druid es el piterísimo, ese gordo que, ay, usaré mi magia para que todos me vean galán y bien Mamerson, ¿verdad? Algo por el estilo, sí, ya hablaremos de eso, es algo muy interesante, pero bueno. Bueno, de esa manera llegamos al final del programa, al nombre de Clarky que nos encuentra, obviamente. Y que promete mentadas de madre del siguiente programa. El siguiente programa, él dice que no escucha el programa, entonces pues no sabrá ni por qué mentarnos la madre, pero nos las va a mentar. Obviamente a nuestro podcastero oficial, el buen Dan Campos, ahí en el Watchtower. Chidísimo. El buen Zico. Aquí a mi siniestra. Claro que sí, páncensela muy bien. Páncensela. Y páncensela como puedan. Exacto. Y si se la pasan, pues disfrútenla. Disfrútenla. No hagan regueros, niños. Efectivamente. Nightboy, les agradecemos su compañía esta semana. Nos escuchan la siguiente semana. Les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Estos fueron los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com